estar acompañado. Romper el hielo donde estaba encerrado. Hoy bien pude haber conocido algún amigo. Hoy bien pude haber dejado de estar contigo. Y observo a la gente que está acompañada, que intercambian sonrisas, palabras y miradas. Se divierten, se entretienen, se enamoran, lo sé. A todos veo y nadie me ve. Pero en cambio a ti te tengo, mi fiel enamorada. Solo contigo me entretengo, me vigilas a mis espaldas. No cruzamos palabras. Se divierten, se entretienen, se enamoran.